Miren, hemos escuchado y vivido muchas veces el intento de la unidad. Este periodista tuvo que poner sus dos manos cuando una de las piernas de Balbín era boleada arriba de una pared sin saber quién era el que estaba del otro lado, para saltar el muro en Gaspar Campos para encontrarse con Perón y que la prensa no lo viera, y después sorprender a todo el mundo cuando salió por la puerta principal. Se encontraron los dos. Se fue Balbín con el convencimiento que Perón lo quería hacer vicepresidente. Y una vez más, como había ocurrido cuando le ofrecieron a Sabatini la vicepresidencia de la República en la presidencia de Perón, una vez más, el Partido Radical dijo otra cosa. ¿Y sabe quién era el abanderado para que no se hiciera la unidad? Raúl Alfonsín. Desde Renovación y Cambio le pegaba con todo para que no arreglara Balbín con Perón. Cuando los gestos de los dirigentes ya maduros, cuando Balbín, que fue preso por insultar al gobierno de Perón y a la señora de Perón, y se abrazaron en Gaspar Campos dejando rencillas afuera, habían dado un gran paso, no lo acompañaron. Aquella reunión de Nino, que fue fenomenal, fue de una construcción intelectual, política, de gran inteligencia. No la acataron, más allá de que es cierto que la oposición acompañó a Perón en el tercer gobierno. Por lo menos no puso ninguna clase de palo. Los palos los ponían los propios, la lucha interna. Por lo tanto, no pasa por una convocatoria de puntos programáticos cuando se están yendo. Pasan que no son creíbles. Y aunque lo hubiesen hecho con una construcción literaria de Borges, tampoco lo hubieran creído, porque no le cree la sociedad y no le creen los dirigentes, y los que se hacen que le creen son aquellos que están especulando por las dudas que se queden, y entonces, si se quedan, a lo mejor me hacen embajador. Y la verdad es que nos hubiese encantado que el presidente de la República llamara el primer día de su gobierno a estas reuniones. Miren, en el 2001, cuando la Alianza dejó el país incendiado y se hizo cargo Duvalde y tuvo que llamar desde la Iglesia a todas las confesiones para hacer los primeros pactos para poder gobernar y demás, estaba encaminado de una manera inteligente. Tampoco siguió. Por lo tanto, somos nosotros los que anunciamos grandes cosas que no cristalizamos. Por eso han perdido el poder, porque ellos lo regalaron, nadie se lo sacó, y ahora en el medio del río piden un salvavidas. Dicho de otra manera, cuando se vayan y dejen el desastre que todo el mundo sabe que dejan, otra vez el peronismo deberá volver a apagar un incendio. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. ¿Quién es? Latino Miguel, buenos días. El otro día, en horas de la siesta, que yo he cumplido religiosamente toda mi vida, en un momento que me despabilé, escuché el del programa de Fernando Bravo, un furibundo antiperonista y complaciente radical que nunca se enteró cómo su partido y sus correligionarios se unieron siempre con los milicos para derrocar a los gobiernos democráticos. como lo hice, hace poco lo dije, haciendo una crítica con el derecho que me daba haber sido radical y digoyenista hasta la llegada de Perón. Estaba entrevistando a una persona, a una supuesta escritora, que presentaba un libro que se llamaba Eva y Juan, historia de un gran amor, algo así era. Yo escuché un fragmento nomás. Escuchándola los conceptos a esta supuesta escritora, pensé que lo que había escrito era basado en lo que leyó en Villiquen. Y lo que más me puso nervioso, y lo maldecía a los dos, es que la crítica que hicieron los dos contra Perón en algo que tendría que haber sido de admiración, no para una sorda burla despectiva como hicieron los dos, porque decían que Perón tenía sobre su mesita de luz dos libros siempre, Plutarco y Martín Fierro, que es para el orgullo, anexar la filosofía griega más pura con el criollismo de lo más puro también que tuvimos con el Martín Fierro. Eso te lo quería decir, nada más. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Augusto. Ante todo, un recuerdo para el canca Dante Gullo, que parece que muchos no lo quieren ni mencionar. Y después hablamos de unidad, ¿no? No sé por qué no lo ha mencionado el canca Dante Gullo. ¿No fue un peronista consecuente? ¿De qué habla del programa usted? ¿Cómo? ¿De acá del programa? Claro. ¿Y que había entrado en el Facebook como entraron las 2.000 personas que lo dijeron? Claro, en el Facebook. Ah, bueno, si no entro en el Facebook, entonces no... Sí, bueno, pero ya fue, ¿qué quiere que le diga? Ah, ya fue, claro. Sí, hasta luego. Claro, ya fue. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿Y quién es? Habla Juan de Berazategui, Melángel. A veces se tiran nombres y candidatos todo el tiempo. Lo que se necesita, un plan de gobierno creíble para los próximos 5 años que nos saque del pozo. Habrá que hacer una reforma constitucional con base en la del 49, una política donde los empresarios que aporten en la campaña no puedan participar en las licitaciones del Estado. Basta de asesores en el Congreso, que los partidos políticos cumplan esa función. Basta que el presidente nombre a jueces. Tener una oficina de control de licitaciones del Estado y una oficina de anticorrupción en serio. Necesitamos personas como Milagro Sala que construyó un barrio, después aparece un degenerado mental como Gerardo Morales y la pone presa. Hasta luego. Y la ley de medios que evite monopolio como Clarín de la Nación. ¿Quién es? Hola. Sí, Jorge de Matanza. El acuerdo programático este que propone el gobierno tenía que ser al revés, lo tenía que proponer la oposición. A ver cómo entrega el poder el tiempo más exiguo posible, cómo entrega todo, cómo se renuncia al poder el gobierno y se va, y cómo organizan todo para empezar la reconstrucción y el desastre que va a dejar. Por eso decíamos, buscan cómplices. Claro, no, por eso digo, no, cómplice no, que se vaya, que el acuerdo programático que se tiene que ir ya, renunciar y dejar un equipo de la oposición, formado por la oposición, pero que oposición constructiva. Y no, esta semana lo van a convocar a Cristina. Bueno, esperemos que salga algo, porque sinceramente no se aguanta. Yo anticipo decirle que ya sé cuál es la respuesta. Los saludo. Gracias. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. ¿Por qué no hablaste del canca? Así se quedaba tranquilo tu amigo. Y si entra todos los días en mi página a leerla y a escribir, ¿por qué no escribió en el homenaje que le hice al canca Gullo ese día? El día de la muerte. 8 de la mañana, 49 minutos. ¿Quién está? Sí, buen día, Carlos de la Plata, de Rencilla. ¿Oiga, escuchó lo de gimnasia? Sí. Sí, sí. O sea, el AFA... Escúcheme, que cuando estuvimos a punto de salir campeón, a Márcico se le cortó el tendón de Aquiles. No, dice que hizo hasta cinco, hasta lo que tenían cinco títulos, o sea que por eso no puso todo lo que tenían uno, tres... Ah, está cuatro. Bien, que hagan lo que quieran, que hagan lo que quieran. A mí no me, el fútbol no me deja, bueno, no me deslumbra. De cualquier manera... Pero mire, sí, quería comentarle algo. El sábado, acá en La Plata, un banco que trabaja con los jubilados, voy a buscar plata porque la necesitaba para el sábado y domingo, y la caja que tiene de los de afuera no funcionaba y se sentía, con la cortina medio abrir abajo, se sentía como que había máquinas de agujerear haciendo algo. Un hombre que se retiraba enojado, dice, no anda la caja, dice, estos tipos no saben que la caja que anda de afuera no tiene que tener la energía cortada cuando el resto del edificio está en funciones, no está en funciones. Eso debería ser una norma. Y después me puse a pensar, una norma del Banco Central, y después me puse a pensar que todos los postulados que hacen los candidatos ahora, ninguno habla de las condiciones con las que tenemos que partir, no hoy, siempre, de un accionar como ese. Es decir, voy a ir a la guerra. ¿Y con qué? ¿Tengo fusiles? ¿Tengo soldados preparados para que sepan apretar el gatillo? ¿Tengo todo eso? No, hacen títulos y resulta que las leyes no lo conllevan. Porque hay un montón de leyes, pero después no hay inspectores o quien la haga cumplir. Pero no hay, porque no hay capacidad de Rensis. No está la labor administrativa. No tienen gente para hacer esas cosas. Ese es el tema. Bueno, eso es un cuento de hadas. Cuando uno llama y habla con las máquinas, ahora no habla más con seres humanos. Sí. No se olvide, si lo atiende una secretaria, están reunidos. ¡Qué grande! Yo lo que les pido a las secretarias es que aflojen con la salida de la reunión, porque se conoce que en vez de tomar unos mates en la reunión, alguna otra cosa toman, porque no hacen nadie nada acá. Sí, buen día, José, estoy llamando de Renzi. Discúlpeme si soy reiterativo. Quedé choqueado con las palabras de Ancialisi, felicitando a la hinchada que faltó al trabajo para ir a ver a Boca, que jugaba con el Barcelona, con Lanús. Eso es muy viejo. Pero felicitaba a la gente que faltó al trabajo, el cirujano que está operando, lo mismo, que falte lo mismo, vaya a ver a Boca. Es de terror, hemos perdido la capacidad de asombro, viejo. Adiós. ¿Quién es? Hola, Miguel Ángel, querido. Pero perdóname, pero no cortés que te atiende Diego por el tema de las entradas. ¿Te está sí? Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial, Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Es la hora 8:52 minutos. Yo le digo a la gente que llama todos los días, que son habitué, que a veces hay que dejarle lugar para que llamen otros que no llaman nunca porque se sienten con el teléfono bloqueado. ¿Y cuál es el sistema que usa la persona que llama siempre? Bueno, marcan todos los números, esperan marcar el último, entonces cuando marcan el último ya quedaron en línea. Pero con eso, lo que estamos haciendo es que aparezcan como columnistas los oyentes de diarios. Y en realidad debería ser interesante que dejen hablar a otros o dejemos lugar para que se presenten todos. 53 minutos pasan de la hora 8. ¿Quién es? ¿Sabe lo que pasa, Miguel? ¿Quién es? Soy Silvia de Seiza, que usted dice las cosas tan tan importantes que nosotros nos vamos la mayoría desayunando, porque no basta con ser profesionales de aquello, porque no saben nada ciertos profesionales más que para fundirnos. ¿Por qué el gobierno que viene se la va a tener que pasar ahorrando para devolver la plata que estos se gastaron a mansalva? Se la llevaron los extranjeros y el gobierno que viene va a tener que devolver también para los extranjeros. La maquinita esa está hecha, pero al pelete. ¿Por qué tienen que ir a Macri para que Macri le diga lo que tienen que hacer? ¿Quiere seguir gobernando aunque no gane? Chao, ¿o por qué? En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oftalmológico Juan Domingo Perón. 02320-445449. Hospital de Salud Mental y Prevención en Adicciones, licenciada María Edith Loyácono, 02320-332227. Procese Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Perdón, todos los llamados sin excepción fueron de oyentes habituales. ¿No pueden descansar unos días y dejar que llame la gente que no llama nunca? Pregunto. Diego. Hoy es el Día Internacional Sin Dietas. Originariamente es una celebración anual de la aceptación del cuerpo humano y la diversidad de sus formas. También está dedicado a llamar la atención y recordar los peligros de algunos regímenes dietéticos exagerados. El Día Sin Dietas se celebra todos los 6 de mayo y su símbolo es una cinta de color azul claro, similar al que se usa en rojo en el Día contra la Lucha contra el SIDA. El concepto surgió en 1992 cuando la feminista británica Mary Evans Young decidió luchar contra la industria de productos dietéticos y alertar al mundo sobre los peligros de la anorexia nerviosa y otros desórdenes alimentarios. Para eso Mary Young me llamó la atención de los medios de comunicación locales con el eslogan "La gorda devuelve el mordisco". En una entrevista por televisión acordó junto con la audiencia celebrar el Día Internacional Sin Dietas el 6 de mayo. Eligió ese día por la cercanía con la fecha de la entrevista únicamente, no había otra excusa. Tras esa entrevista, grupos feministas del Reino Unido celebraron el Día Internacional Sin Dieta y después pasaron los años, otros grupos en diferentes países comenzaron a conmemorar este día, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, India e Israel. Es un día pionero de las luchas contra las dietas peligrosas, la anorexia y la bulimia. Desde Argentina, país bicontinental, de Renzi, ayer y hoy, para el mundo por internet, www.belgrano650.com.ar. 1941, Radio Porteña, una época de oro de la radiofonía argentina, donde convivían las grandes orquestas típicas de tango con las grandes orquestas de jazz, y en esa radioemisora venía del interior con un bagaje de ilusiones que estaba esta actriz, Eva Duarte, junto a un consagrado de aquel entonces, Antuco Telesca. Y después Eva Duarte, haciendo sus recordados monólogos también en Radio Porteña. Esos dos tiempos, ahora los vamos a escuchar así. Cómo tapaba el sonidista lo que hablaban, ¿no, Diego? Sí, se le fue muy arriba la música. Sí, sí. El protagonista era él. Hay muchos que son así. Sí, pero en realidad no hay muchas cosas grabadas que se recuerden de esa época, ¿no? Y no han quedado grabaciones porque esto seguramente es de la cinta piloto que quedaba, porque los programas no se grababan. Osvaldo Martínez. La presentación de esto se ve que consiguió algo que tampoco tenía mucha calidad técnica, ¿no? Una cinta testigo, seguramente, porque no se grababan los programas en esa época, era todo en vivo. Claro, y bueno, una situación que le permite a ella empezar a codearse con lo que le gustaba, empezar a trabajar en los medios, y después tuvo su momento de historia, de gloria, cuando con motivo del terremoto de San Juan se conocen con Perón, ¿no? Sí, pero Evita tuvo su cuarto de hora cuando hacía los radioteatros con Antuco Telesca y después que lo reemplazó después Américo Acosta Machado, que era una audición muy escuchada todos los días en Radio Belgrano. Claro, pero acá estaba con Telesca en Radio Porteña. Claro, eso es anterior. Ese, 41 dijo que era. Sí, sí. ¿Y lo que vos decís, qué año es? 43. Y del 44, porque mi viejo era el que hacía la puesta en escena en la radio y venía Perón a buscar la Evita y jugaba al ajedrez con él en el bar La Toja en la calle Belgrano, que ahora es un restaurante, que estaba en la esquina Grandes Tiendas Iriarte y al lado Radio Belgrano, en un edificio que después se convirtió en un restaurante español. Y ahí Evita hacía los radioteatros. Bueno, mañana un programa especial dedicado a Perón. Y además, frente a una sensación tan puntual y tan especial como es la de que en este tiempo y en este momento no haya un pronunciamiento oficial del Partido Justicialista en un gran acto, ¿no? Una ausencia notable del partido. Sí, lamentablemente no existe el partido nuestro ya. Yo me siento muy frustrado porque hay montones de gente que se dicen peronistas y crean el divisionismo dentro del partido. Y si no nos unimos, vamos mal. Mañana un programa especial a los 100 años de Eva Perón. Lo último en deporte. Lo último, estemos atentos, Miguel, con la situación de Ariel Holland en Independiente, que en el último partido ante el Binacional por la Copa Sudamericana ratificó al volante central chileno Francisco Silva en esa posición en detrimento de Nicolás Domingo, al cual la comisión directiva de Independiente le firmó la extensión del contrato porque considera que es uno de los jugadores fundamentales. Mientras que Holland dice que no, que él es uno de los jugadores prescindibles. Esto quizás puede dividir finalmente en la salida del técnico, que tiene ofertas para ir a dirigir a la extensión, más